Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos haciendo esto? Obviamente para cambiar de vida. Obviamente vamos a cambiar de vida después de que cambiemos el trabajo. Obviamente cuando cambiemos el trabajo vamos a cambiar de vida. Obviamente cuando cambiemos de vida vamos a estar felices. En eso se resume esta aventura de 12 meses, 12proyectos.com, de 12 proyectos en 12 meses, de montar 12 proyectos online diferentes para cumplir con nuestro sueño de vivir de nuestro proyecto online, para cumplir con nuestro sueño de vivir de nuestro proyecto en internet, para cumplir nuestro sueño de vivir de lo que nos gusta, de disfrutar de lo que nos gusta, de disfrutar de nuestro trabajo, de no estar más en ese trabajo que no nos gusta, en ese trabajo que no nos apasiona, en ese trabajo que realmente nos hace doler, que realmente no sabemos cuándo pasa el tiempo. Estamos todo el tiempo mirando el reloj para que pase la hora y para que llegue la hora de irnos. Bueno, no tiene que pasar más eso. Tenemos que estar contentos con nuestro trabajo y a eso apuntamos. Queremos generar un proyecto en internet para poder vivir de él, para poder sacar un sueldo, con eso nos conformamos. Eso es lo que vamos a hacer este año. De este año no pasa, ¿eh? Por eso son 12 proyectos en 12 meses, para que en un año montemos 12 proyectos y alguno de esos funcione y quedarnos con el que funcione. Básicamente eso es lo que pasa. Este año vas a vivir de internet, de una vez por todas. Hoy es el episodio 38. Sí, hoy es viernes 17 de agosto del año 2018. Hoy nos toca otra edición de los datos recontraobjetivos, de esas cifras oficiales en las que yo te voy contando más o menos cómo van avanzando mis proyectos. Sí, que hasta ahora tenemos dos. El proyecto de julio, que se llama 12meses12proyectos.com, del cual este es el único canal de difusión, ya lo sabes, además de ser el canal de difusión general, ¿sí? Y el de agosto, que es el canal de YouTube, los videos sobre Netflix, ¿sí? Que se llama Netflix Latinoamérica, porque hablamos obviamente del catálogo de Latinoamérica, que es común a todos los países de Latinoamérica. El catálogo de España es diferente, el catálogo de Estados Unidos es diferente. Hay, no sé, un 90% de títulos que se repiten, un 80% de títulos que son los mismos, bueno, lo que fuera. Hay otro 20% que no es igual. Entonces, hay algunas series, algunas películas, algunos documentales, algunos lo que sea, que se estrenan en otro lado antes que acá, o acá antes que en otro lado. Entonces, no podemos cumplir con todo el mundo. Sí, todo el mundo puede venir a ver los videos, porque de última, la mayoría, o sea, el 80% de los videos van a coincidir con películas que ya están en otros catálogos también. Entonces, bueno, es la misma película al fin y al cabo, por más que tengamos catálogos diferentes y algunas cosas cambien y algunas cosas falten y algunas cosas no estén y algunas cosas se estrenen en días distintos, ¿ok? Igual, la mayoría, vamos a coincidir con la mayoría, ¿sí? Así que de todos lados del mundo pueden venir a verse el canal y a venir a verse los videos en los que hablamos de los estrenos, ¿sí? Este no es un video en el cual vaya a ser publicidad, este no es un video, en principio, es un episodio del podcast. Y tampoco es un video en el que yo vaya a hacer publicidad de mi canal de YouTube. Así que vamos a las cifras, derecho a las cifras, ¿sí? 12meses12proyectos.com, ningún miembro todavía, ¿sí? Se nota que falta visibilidad, se empieza a notar que falta visibilidad, porque claro, después de 38 episodios, que no tengamos ningún miembro todavía, que las descargas no pasen de 40, las más viejas, las más nuevas no pasen de 10, 11, 8, que no pasen de esos números, realmente se nota que hace falta visibilidad, se nota que no nos encuentran, o por lo menos no me encuentran tan rápido en iTunes o en iVoox o en la lista de podcast, ¿sí? No sé cómo se manejará la gente, estamos empezando de alguna manera a conocer al oyente de podcast, ¿sí? ¿Cómo hace el oyente de podcast? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo? No, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No queremos tener una buyer persona, no. Lo que quiero saber es cómo escucha los podcasts, cómo descubre los podcasts nuevos. Porque yo muchas veces cuando no tengo podcast para escuchar y quiero descubrir podcasts nuevos, voy a la lista y empiezo a buscar de la temática que a mí me gusta, empiezo a buscar los que encuentre, los nuevos, los que aparezcan ahí en la lista. Y yo, como publico todos los días, aparezco seguramente mucho más seguido que la mayoría que publican una vez por semana. La mayoría publican una vez por semana. Después tenemos algunos que publican dos veces por semana, por lo menos en esta categoría, ¿sí? Y algunos, obviamente, que son los menos, publican también todos los días. Pero son los menos los que publican todos los días. Realmente los que publican todos los días como yo también son los menos. Entonces, si hay alguna persona que empieza a buscar podcast directamente en la lista, agarra la categoría, empieza a navegar por la categoría y empieza a ver cuáles son los últimos podcasts que se han agregado, me va a encontrar a mí. Ocurre que si no hace la búsqueda por los más recientes, sino los hace por los más populares, no me va a encontrar nunca. ¿Viste lo que yo te digo de la bola de nieve? Bueno, eso parece que hay que tener constancia, pero una vez que la bola de nieve empieza a rodar, ya no hay ni quien la pare. Antes de que la bola de nieve empiece a rodar, cuesta muchísimo moverla. Ocurre que si a mí no me buscan por más recientes, me buscan por más populares, yo no aparezco porque no soy popular todavía, ¿ok? Ahora, los que aparecen, que son los que ya son populares, son todavía más populares porque aparecen, porque los destacan, porque en la búsqueda aparecen primeros, por lo tanto, a donde aparecen primeros, la gente que busca son los esos son los primeros capítulos en los que cliquea. Cliquea en los episodios de los podcasts que ya son populares, por lo tanto, lo hacen más popular todavía. A donde toda la gente cliquea en esos episodios, que son los que el buscador les devuelve como más populares, se vuelven aún más populares, por lo tanto, los buscadores van a seguir destacándolos. Y termina siendo un círculo, no te digo vicioso, pero bueno, termina siendo un círculo que una cosa lleva a la otra y esa vuelve a llevar a la primera y esa vuelve a llevar a la otra. Termina siendo un círculo que termina siendo como una bola de nieve, ¿ok? Cuanto más grande sos, más avanzás por sí mismo sin que nadie te empuje. Y cuanto más avanzás por sí mismo sin que nadie te empuje, más grande te vas haciendo porque te vas llevando todo lo que encontraste y lo vas llevando puesto. Bueno, eso pasa. Cuando vos buscás un podcast sobre negocios, el buscador te devuelve los más populares, los que ya son populares. Entonces, se vuelven más populares todavía porque la gente cliquea en ellos. Y cuanto más cliquea en ellos, más populares se van a volver. Y así. Y nosotros, los que estamos detrás, los que no nos escuchan todavía más de 10 personas por día, siempre la peleamos de atrás. Y hasta que no seamos populares, no vamos a estar en los primeros. Hasta que no nos escuche más gente, no vamos a estar en los primeros puestos de las búsquedas. Y hasta que no estemos en los primeros puestos de las búsquedas, no vamos a lograr captar la atención de los oyentes que navegan las plataformas. Por lo tanto, creo que hay una sola manera de solucionar esto y tiene que ver con hacer publicidad. Tiene que ver con destacarnos de alguna manera, ya sea en Facebook, ya sea en las mismas plataformas, en iVoox. En iVoox se puede hacer publicidad, pero bueno, hasta que no logremos un mínimo de popularidad, nadie nos va a encontrar nunca, nunca. El posicionamiento dentro de las plataformas se logra con visitas, se logra con descargas. El posicionamiento para que iTunes te destaque tiene que ver, bueno, con valoraciones también, esas valoraciones de 5 estrellas que muchos de los podcasters piden y piden y piden. Y también con las descargas, y también con la gente que te escucha. Si hay mucha gente que te escucha, pasa como en todos lados. iTunes interpreta, bueno, este es popular, este podcast debe ser bueno, vamos a destacarlo. Bueno, perfecto. Y ahí te empieza a escuchar más gente y ahí empieza la bola de nieve. Lo mismo en iVoox. Por lo tanto, hasta que a mí no me empiece a escuchar a alguien, hasta que no consiga visibilidad, no voy a salir de los últimos puestos y nadie me va a descubrir, como quien dice. Entonces, bueno, estoy evaluando la posibilidad de hacer algo más a nivel de marketing para lograr visibilidad, ¿sí? Dentro de los tiempos que yo tenga. Y dentro del dinero también, porque para tener tiempo, o sea, si tuviera tiempo, haría muchas otras acciones de marketing gratuitas, como quien dice, sin necesidad de invertir dinero, sin necesidad de hacer publicidad. Pero por otro lado, como no tengo tiempo, quizás tenga que invertir algo de dinero para hacer publicidad. Entonces, que todo vaya siendo automático mientras yo hago otra cosa. Pero tampoco me sobra el dinero. Entonces, bueno, estamos viendo qué hacemos, ¿sí? Igualmente, también sigo pensando lo mismo, sí, tengo que seguir porque es el inicio, al principio todo cuesta más, al principio cuesta que te descubran, no te escucha nadie, no te conoce nadie y tarde o temprano te empiezan a descubrir. Bueno, veremos entonces si la constancia, si el hecho de publicar todos los días y no fallar nunca y demás, hace de las suyas y realmente logra su cometido, ¿sí? Acordate, yo soy como un conejillo de indias y voy probando todas las cosas que yo te digo, las voy probando. Si funcionan, te lo voy a decir, hacelas, y si no funcionan, también te lo voy a decir, mira, no hagas esto porque no funciona. hasta ahora estoy creído de que la constancia se premia, de que uno va creando contenido, va tirando semillitas, y tarde o temprano recoge los frutos. Bueno, vamos a ver si realmente es cierto, y cuando termine el plan, cuando termine el manual para crear 12 proyectos en 12 meses, te diré si era cierto o no era cierto todo lo que yo te decía, ¿sí? Las descargas son las mismas de siempre, ¿sí? 20-25 descargas promedio del podcast. 20-25, después de 38 episodios, después de casi 2 meses o más de 2 meses. Casi 2 meses, ¿sí? Evidentemente falta visibilidad. Los más viejos, los episodios más viejos tienen 40 descargas más o menos. Los más nuevos 10 y a veces menos. O sea, tardan un par de días en tener esas 10 descargas. Hasta ahora son esas personas las que me siguen y estoy súper agradecido porque siempre aparecen 10 descargas, siempre aparecen 9, 8, 11. O sea, siempre es la misma cantidad de gente la que me escucha a diario. Pero obviamente que tengo que conseguir más gente. Quiero llegar a más gente, obviamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a evaluar y estamos en esa etapa de ver si invertimos más tiempo, más dinero, si esperamos, si no tenemos tiempo para esperar, qué hacemos. Es un momento, no te digo de cambio, pero por lo menos de evaluación, ¿sí? De métrica, de analítica, ¿sí? Pasemos al canal de YouTube. El canal de YouTube que se llama Netflix Latinoamérica, que sigue siendo canal de YouTube por ahora, hasta que empiece a subir a Instagram TV las cosas, que no lo hago, no sé por qué, me olvido, me cuelgo, digo después lo hago y al final no lo hago, pero bueno. Obviamente el canal de YouTube va mucho mejor que el podcast, muchísimo mejor, ¿sí? Tiene ya 42 suscriptores. Realmente estoy muy contento con esto, 32 más que la semana pasada. Convengamos que no hice nada, no estoy haciendo nada más que subir videos, ¿eh? No estoy haciendo publicidad, no estoy haciendo marketing de contenido, ni sitio web tiene el canal, nada, no tiene absolutamente nada, nada. Lo único que hice fue ponerle un nombre que me parece que la gente busca, ponerle un nombre que me parece que la gente, con la que la gente se puede identificar, ¿sí? Porque una cosa es que es llamarte Sebastián Correa Palacios, y otra cosa es que el canal se llame Netflix, Netflix Latinoamérica. O sea, para que sepan que estamos hablando de Netflix, justamente. Para que aparezcamos en las búsquedas cuando la gente busca estrenos en Netflix, o busca Netflix, o busca Netflix en español, no sé, lo que fuera, ¿sí? Quiero aparecer en esas búsquedas. 1400 visitas, el video que más visitas tiene. Realmente con esto estoy contentísimo. Está bien que es uno solo. Y es uno solo que parece que es de un contenido que la gente busca mucho, por lo menos por estos tiempos. Después, bueno, tengo 4 que tienen más de 100. ¿Sí? Tengo aproximadamente 20 videos, 20 y pico. Tengo 4 videos que tienen más de 100. Tienen 150, 180. Más o menos por ahí andan. ¿Sí? Y el resto tiene, depende. Uno tiene 50, el otro tiene 10, el otro tiene 80, el otro tiene 60, el otro tiene 20. Depende, ¿sí? Ahí depende mucho de la película de la cual esté hablando o la serie que esté analizando. Porque viste que lo que hago ahora mismo es subir videos hablando de los estrenos, de todos los títulos que se van agregando al catálogo de Netflix. Bueno, ahí te das cuenta que en principio la gente no me sigue a mí. La gente busca las películas y quiere videos hablando de determinada película. Después se va. No es que sigue mirando los videos del canal. Entonces, bueno, una de las cosas pendientes es ver cómo fidelizar, como hablábamos la semana pasada. Cómo hacer que la gente no solamente mire el video que le interesa, sino que además mire los otros videos del canal. Mira el video que le interesa y se va. Es por eso que hay tanta diferencia entre un video y el otro. Uno que tiene 1400 y hay otro que tienen 10 vistas. 10. 11. Se ve que la gente que viene ve lo que le gusta y se va. No me sigue a mí como puede seguir a los youtubers, a los gamers, ¿sí? Al Rubius. No. Que todos los videos vienen parejitos y tienen millones de visitas. No. Los míos tienen uno un montón y los otros nada. En comparación, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver la posibilidad de hacer algo como para que la gente mire todos los videos. O por lo menos se interese por los demás videos también, ¿sí? O que se interese por lo que yo vengo haciendo. O que intente seguirme de alguna manera. Bueno, eso es una tarea pendiente, ¿sí? Igualmente estoy mucho mejor que la semana pasada. Estoy pensando en hacer también más videos sobre la serie de la cual hice ese video que es el que más visitas tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo ese video con 1400 visitas y todos los demás con 50, 60, 70, algunos más de 100 y todo, es muy grande la diferencia. Por lo tanto digo, bueno, voy a hacer más videos entonces de esa temática, que es la temática que tuvo mucho éxito. De esa manera, indirectamente, voy a intentar conseguir suscriptores, ¿sí? Porque vienen al canal por contenido, y tarde o temprano se terminan suscribiendo porque se dan cuenta que yo estoy ofreciendo el contenido que ellos están buscando. Y después, bueno, cuando se suscriban, tarde o temprano mirarán los otros videos, ¿sí? Si es que les interesan también, porque hay mucha gente que viene solamente por su serie o por su película favorita, buscando películas o series en particular. No vienen a pedirle a alguien que les recomiende series. Por lo tanto, estoy intentando hacerme notar y estoy intentando decirle en todos los videos a la gente que yo lo que hago es recomendarle películas o analizar o ver los estrenos y analizar lo que pasa y decirles, mirá esto, mirá lo otro. Hay que ver de qué manera puedo llegar a fidelizarlos y de qué manera puedo lograr que no miren un video y se vayan, que sigan mirando todos los otros videos, que se interesen por lo que yo estoy haciendo, que se interesen por lo que yo les digo, que se interesen por mí, no necesariamente por la temática del video. Que me sigan a mí, que después de ver un video hablando de una cosa, quieran ver el video en el que estoy hablando de otra. O que por lo menos por curiosidad, aunque sea, se interesen también por cuando hablo de otra película. Porque se ve que vienen no buscando una recomendación en principio, sino que vienen buscando información sobre determinada cosa, sobre determinada película. No es que vienen a ver a qué me recomienda, no. Vienen a ver qué dice de tal película. Abren Netflix, imagínate. Abren Netflix y dicen, bueno, vamos a ver tal película. ¿Y cómo será? No sé, vamos a buscar alguna recomendación. Buscan en YouTube y me encuentran. Miran ese video, escuchan la recomendación, se van, prenden Netflix y se ponen a ver la película o la serie. Eso es lo que ocurre. Después no vuelven más. Después siguen viendo Netflix, navegan, encuentran otra cosa. Al otro día y dicen, bueno, vamos a ver esto. Bueno, ¿por qué no buscamos una reseña en internet? Bueno, buscan la reseña, me encuentran a mí, se miran la reseña, termina el video, se van a Netflix y vuelven y ven la serie o la película de la cual vinieron a buscar una recomendación. O sea, yo quisiera que antes de abrir Netflix y navegar y elegir, vinieran al canal antes, se vieran los videos y de ahí sacaran una conclusión. De ahí sacaran una recomendación. Y recién después abrieran Netflix y eligieran alguna. No al revés. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Es cuestión de empezar a fidelizar de alguna manera o a atraer más gente. No lo sé. Pero igualmente estoy muy contento. Estoy muy contento porque tenemos un montón. Tenemos más de 2.000, 3.000 vistas en total con un canal que lleva 2 semanas. ¿Sí? Entonces estoy contentísimo, pero no le quiero aflojar tampoco. ¿Sí? No le quiero perder pisada. Bueno, otra cosa de lo que hago que estoy contento porque lo estoy haciendo a propósito es contestar todos los comentarios, ¿sí? Es súper importante eso porque estás mostrando interés por tu comunidad, estás mostrando interés por las personas que están ahí viendo tus videos, preguntándote, hablándote. Por lo tanto, esa gente es agradecida después. Esa gente realmente primero se siente mimada de alguna manera porque vos le estás contestando, entonces siente que le están prestando atención, por lo tanto le gusta ver tus videos, tu contenido, porque siente que en el momento que le surja una duda o una... A todos nos pasa. Si en el momento que nos surge una duda o algo, una persona nos contesta, decimos, bueno, nos quedamos acá, que está bueno. Lo que estoy viendo está bueno y además, cada vez que me surge una duda, me contestan. Y además, bueno, como te digo, se siente como muchas veces en deuda la gente, porque vos estás haciendo algo por ella, le estás dando contenido de manera gratuita. Entonces, en el momento que ellos necesitan elegir a alguien que les recomiende una película, te eligen a vos. En el momento que vos les contestaste 2 o 3 preguntas de las que hicieron, ellos se sienten como en deuda. Realmente es una particularidad que nos ocurre a todos los seres humanos. Cuando alguien hace algo por nosotros, indirectamente, inconscientemente nos sentimos en deuda. Por lo tanto, en el momento que nosotros tenemos que elegir y hay 3 opciones, por ejemplo, vamos a elegir la persona que ya hizo algo por nosotros, siempre. Siempre se habla de lo buenas personas que somos. Entonces, por lo tanto, cuando vos creas contenido de manera gratuita y hay gente que lo consume, en el momento que tenga que elegir a alguien que brinde el mismo servicio que vos, te va a elegir a vos. Básicamente, por una cuestión de devolución de favores, llamale. De karma, ¿sí? Una cosa así. Así que bueno, nada. Seguimos con el mismo estilo y con la misma constancia, ¿sí? Varios videos o por lo menos todo lo que podamos subir por día, todo lo que podamos ver por día. Voy creciendo de manera sostenida y me encanta y disfruto lo que estoy haciendo. Sí, a veces es difícil porque tenés que ver bastante contenido. No me estoy quejando de ver películas, ¿sí? Porque de última es lindo y lo disfruto. Lo que te digo es que muchas veces me tengo que organizar bien con el tiempo porque no es algo nuevo. No estaba acostumbrado a ver una, dos, tres series por día o una película y dos series. Entonces, mal o bien, me tengo que ir acostumbrando, ¿sí? Y bueno, el tema del crecimiento sostenido es, como dice John Boluda, crear, crecer, monetizar. Primero, estoy creando. Estoy creciendo a la vez que estoy creando. O sea, ya creé lo primero. Ahora estoy creciendo. Creciendo y obviamente no me olvido de crear. Sigo creando. Monetizar va a venir después en el futuro. No sé cómo todavía. Con publicidad seguro, en el momento que crezca mucho más. Y después no sé. No sé porque no quiero venderles nada, porque creo que Netflix ya es muy barato. Entonces la gente que paga Netflix no me va a pagar a mí algo muy, más caro que Netflix. Por lo tanto, lo tendría que cobrar muy barato y no sé qué podría cobrar tan barato. Pero bueno, no importa. Crear, crecer, monetizar. Ya lo haremos en el momento que tengamos que crear, en el momento que... en el momento que tengamos que monetizar, ¿sí? Ya se nos ocurrirá y cuanto más, más grande sea la comunidad para ese momento, mejor, más fácil será, ¿sí? Así que bueno, nada, hasta acá quedan los datos recontraobjetivos del día de hoy. Espero te haya servido, espero las cifras oficiales te inspiren de alguna manera o te ayuden para ver que todos estamos en la misma, así que todos la estamos peleando de la misma manera, ¿ok? Gracias por escuchar, nos reencontramos el lunes, Dios mediante, el lunes después del fin de semana, ¿sí? Que tengan todos un muy buen sábado, un muy buen domingo, disfruten, descansen, hagan lo que tengan ganas y el lunes nos volvemos a encontrar con más negocios, ¿sí? Desenchúfense un rato y nos encontramos el lunes. Adiós.